Han pasado varios días yo sin verte, y como cuestión de suerte, ahora te encontré. Pero aprendí que con el tiempo tú no cambias. Eres como aquellas que no saben mentir. Tú eres una de ellas, aunque no lo digas. No hay una mentira que se oculte en esta vida. Tú eres una de ellas, aunque no lo digas. No hay una mentira que se oculte en esta vida. JB, el hecho de que me esté mintiendo no significa que esté creyendo. Te la pasas diciendo y fingiendo que tienes otro más, pero escucha bien. Perdóname, pero ese cuento tuyo no lo vas a creer. Hoy dice que me amas y mañana él. Entonces dime cómo vamos a quedar, si te vas con él o si conmigo te quedas. Aunque yo deje que tú me lo pidieras, sé que por dentro mami es lo que quisieras. Así que deja la excusa ya. Eres una de ellas, aunque no lo digas. No hay una mentira que se oculte en esta vida. Tú eres una de ellas, aunque no lo digas. No hay una mentira que se oculte en esta vida. No te pongas tan tensa, de todo te inventas. Que si quieres conmigo, llámame yo te sigo. Ay, que te voy a llevar pa' la disco, pues vamos a beber. Yo sé lo que tú quieres, te voy a enloquecer. No hace falta que tú mientas pa' volvértelo a hacer. Y que deje el estrés que me tienes otra vez. En estos momentos, puede ser tu último intento. Si la mentira se la lleva el viento, mejor el silencio que ante un cuento. Y que seas bonita, eso no significa que la mentirita te queden como rosita. Tú eres una de ellas, aunque no lo digas. No hay una mentira que se oculte en esta vida. Tú eres una de ellas, aunque no lo digas. No hay una mentira que se oculte en esta vida. King Production, la rompimos con esta, papi.